Norita fue de las primeras históricas madres de Plaza de Mayo en ver que además de lo que había sucedido hasta el 83, en democracia también se reprimía, y esos también eran temas que había que poner en agenda, y por eso fue la primera de las madres que empezó a acompañar las peleas contra el gatillo fácil, las desapariciones forzadas en democracia, venía a los juicios, venía a las actividades. Yo creo que tenemos colección de fotos de, podríamos hacer un álbum, Norita en actos de Correpi, en actos de la presentación del archivo, en juicios de gatillo fácil o de represiones masivas o de muertes en lugares de detención, en Norita encabezando marchas, porque realmente entendía que era una pelea tan importante como la que la convocaba en forma personal a ella, y de la misma manera se involucró e hizo propia la pelea por los derechos de las mujeres y del conjunto del colectivo LGTBIQ+, la vimos encabezando la pelea por el derecho al aborto legal, seguro y gratuito, los derechos de las disidencias, las personas trans, travestis, contra la megaminería, el extractivismo.